serena, debajo del árbol canta, debajo del árbol canta, el gallo que se serena. El que duerme en casa ajena, muy temprano se levanta con la vista muy serena, mirando pa' donde arranca. Que al ver a mí que me hacen las balas, ya a mí que me hacen las balas, soy un gallito que al ver, soy un gallito que al ver, a mí que me hacen las balas, a mí que me hacen las balas, soy un gallito que al ver. ¿Dónde encuentro que comer? Hasta me traen a las alas, mayormente si es mujer, de esas que no son tan malas. Que deseabas conocerme, que deseabas conocerme. He sabido con frecuencia. Aquí estoy a tu presencia. Esa los ojos a verme no tendrán por experiencia. Que este gallo nunca duerme. Te cantará con tanto kikiriki, con tanto kikiriki. Si un gallito te cantara, si un gallito te cantara, con tanto kikiriki, con tanto kikiriki. Si un gallito te cantara, dale un besito a tu almohada.